Bueno, hoy vamos inevitablemente a hablar de Manuel Belgrano, no solamente porque es su año belgraniano, claro, sino porque se nos pasó un poco la fecha y bueno, claro, vamos a aprovechar el rescate. Es mi perrita, discúlpame, pero no tengo cómo acallarla. No hay problema, estoy acostumbrada, así que si quieren empiezo a contarles. Dale, dale. Sí, por favor. Bueno, Manuel Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano y Peri, apellido que cuando se castellaniza pasa a ser Pérez, como dato de color, casi el único de ascendencia italiana, entre tanto español, en la época de la Revolución de Mayo, nace en 1770, en el seno de una familia realmente acomodada. Lo envían a los 16 años a estudiar a España. El papá quería que estudie comercio, que era a lo que se dedicaba él. Él elige leyes, igual estudia muchas otras cosas. Uh-huh. Y les quiero contar un dato que sucede en Madrid, así en una mansevilla del barrio de Lavapiés. Contrae la enfermedad que lo acompaña el resto de su vida, la enfermedad de base, porque luego tiene otras más, que se llamaba en ese momento la enfermedad de Castilla, que era la sífilis. Ah, mirá, claro. Mirá, la enfermedad de Castilla. Se llamaba así, en esa época. Bueno, regresa a Buenos Aires, miren este dato, que pocas veces se dice. Él regresa con un cargo, pero fue un cargo que lo ganó por concurso en Madrid. Caramba. El cargo era secretario del flamante Real Consulado de Buenos Aires. No fue ni acomodo, ni que lo pagó, ni nada por el estilo. Bueno, para la época de las invasiones inglesas, voy a hacer un salteado, porque si no, no podemos. Sí, sí, dale, dale. Vivió 50 años, pero hizo tanto, que me costó mucho resumirlo. Para las invasiones inglesas, él se va a Montevideo, cruza directamente, porque todos los funcionarios estaban obligados a jurarle fidelidad al rey inglés. Se va de la quinta que tenía su padre y vuelve para la Reconquista. Momento en el que ya deja de lado su cargo en el consulado prácticamente para siempre y hasta su cargo, o sea, su posibilidad de ejercer como abogado, y se va a dedicar a las armas y a la política, que es donde lo llamaban, ¿no? Sí, sí. Bueno, en Buenos Aires, igual antes de que suceda lo de las invasiones, él conoce a María Josefa Escurra y Argüibel, con quien vive un intenso romance a pesar de que a ella la casan con un primo. Él ya tenía 32 años y está 16, 17. Esta era la cuñada de Rosas. Claro, exacto. Con ella tiene un hijo varón, Pedro Pablo, de quien nunca él tuvo conocimiento. Ajá. ¿Y quién lo cría? Justo la hermana de Josefa, que era Encarnación Escurra, esposa de Juan Manuel de Rosas. Este chico se entera en la leche de muerte de Encarnación, ella le dice quiénes son sus verdaderos padres, y él, bueno, obviamente agrega el apellido, Rosas y Belgrano pasa a llamarse, pero no, nunca trató con su padre. Bueno, acá hay un primer detalle que podemos contar como anécdota, que se cuenta, para hablar un poco del irrespeto y de la mala intención sobre un tema que la verdad no entiendo por qué solo sobre Belgrano, es el tema Yo ya sé qué tema vas a decir. También, ¿no? A ver. Porque es algo que hemos escuchado a lo largo de toda la vida. Decime si me equivoco. Algo que tiene que ver con su sexualidad. Exactamente. Cosa que me parece súper rara porque, a ver, ¿alguna vez escucharon decir San Martín era heterosexual? No. No sé por qué decir de alguien es homosexual, porque tenía una carga negativa importantísima en aquellos años. Y de todo lo que he leído, sinceramente, en la disculpa vamos a decir, me quedo con esto. Nace, proviene del ámbito castrense. Claro. Este castigo eterno que sufre Belgrano. Exactamente. Es del ámbito castrense, porque él era un hombre pulcro, diferente a lo que había acá en Buenos Aires. Él no solamente, como vieron por la edad que les dije, que se fue a los 16 años, vivió muchos años importantes en su educación en Europa, en otro ámbito, vuelve a Europa para 1814, adopta el dandismo, que ahora no voy a poder contarlo porque si no nos llegamos a lo importante. Entonces, la crítica fue en el ámbito castrense, donde él tuvo bastantes problemas. Acá en Buenos Aires tuvo muchos problemas con la parte militar, ¿no? con la parte de soldados. Uh-huh. Pero bueno, hubo algunas anécdotas que colaboraron, como esta que voy a contar, en pocas estrofas, digamos, en el norte San Martín les enseña la voz de mando, que es lo que hay que tener en el momento de la batalla. Cada vez que le tocaba hablar a Belgrano, dicen los que relatan que la voz de él era aflautada, vamos a definirla. Lo que en ese momento provocaba la risa de, miren el nombre, Manuel Crípulo Bernabé Dorrego, Manuel Dorrego. No paró de reírse hasta que San Martín, enojadísimo, lo castiga, lo deporta a Santiago del Estero, situación que Dorrego jamás le perdona a Belgrano, a pesar de que había sido él el que le faltó el respeto, ¿no? Bueno, vamos a ir salteando algunos datos. Importante, en Rosario, que en realidad en ese momento eran las cercanías de lo que hoy es Rosario, en un lugar que se llamaba Isla del Espinillo, que ahora pertenece a Entre Ríos, él procede a crear una bandera con los colores de la escarapela que ya existía, que eran celeste y blanca, y que había sido aceptada por el mismo triunvirato, que luego le prohíbe el uso de esa bandera, enviándole la roja igualda que flameaba aquí en nuestro fuerte en Buenos Aires. Ajá. Belgrano, perdón, ¿cómo es esa bandera? Repetí el nombre. Roja igualda es dorada y rojo y es la de España, digamos. Roja y amarilla, claro. Sí, tal cual. Pero bueno, cuando le llega la prohibición del triunvirato, Belgrano ya estaba en viaje a Tucumán y Jujuy, cuando lo trasladan para allá, lugar este último donde él, en el segundo aniversario de la Revolución de Mayo, 25 de mayo de 1812, la presenta y la hace bendecir. Entonces, vamos a contar, yo lo que quisiera es que nos quedemos con algunas anécdotas distintas de todo lo que se viene contando en este año belgraniano, ¿no? Te puedo hacer una pregunta, Rosa, sí, ¿no? Acabas de hablar de bendecir a la bandera, ¿no? Ajá. ¿Belgrano era un hombre creyente? Sí, Belgrano era un hombre muy creyente, realmente al extremo que... Tampoco. Sí, sí. Ahora entramos en la batalla de Tucumán, que lo voy a mechar con una anécdota que lo pinta. De hecho, les cuento algo más. A San Martín, él le dijo, usted debería permitirle a los soldados tener un ejercicio de la religión para que no nos llamen herejes, que era lo que se decía de nosotros de Jujuy para arriba, ¿no? Después de que fue Castelo y todo eso que pasó, Monteagudo y etcétera. Porque San Martín no era creyente y se dio cuenta que sus soldados necesitaban rezar y bueno, y manifestarse. Gente que iba a dormir y al otro día se levantaba para morir, probablemente, ¿no? Aparte hay una cuestión, me parece a mí, que tiene que ver con lo que opinaban los españoles o algunas clases altas acá de Buenos Aires también, que eran herejes, como decís vos, eran más o menos como si fueran un poco más que animales. ¿Viste? Sí. Esa gente no tiene que existir, no puede ser, uno va enhebrando cosas, sí, pero pueden terminar diciendo que si ganan ellos, el catolicismo muere. Asustaban. Más pueden decir, ¿no? Claro, asustaban un montonazo. Claro, claro. Bueno, miren lo que pasa en la batalla de Tucumán, que fue el mismo año en que crea la bandera, para septiembre, en San Miguel de Tucumán. Él derrota a las tropas realistas del brigadier Juan Pío Tristán. Escuchemos y recordemos este nombre porque va a volver a aparecer y tuvo una connotación particular. ¿Qué le pasa a Belgrano? Cuando está en Jujuy se da cuenta de que no estaba en condiciones de defender adecuadamente la plaza. Entonces llega la orden del triunvirato, de dos cosas le dijo el triunvirato, que baje a Córdoba sin presentar batalla y que haga curso del famoso éxodo jujeño, que fue dejar a San Salvador de Jujuy arrasada e incendiando todo lo que quedaba en pie y que pudiera dar de cobijo o serle útil a los realistas. Sí. Belgrano hace cumplir el éxodo, pero en realidad no va a Córdoba, baja para en Tucumán, donde muchos se le suman al ejército patriota, y decide enfrentar a este Pío Tristán. Se planta en un terreno escabroso y presenta batalla. Ese día, y acá viene para contarte, Silvia, respecto a tu pregunta, el día 24, el día de la batalla, antes de la batalla, Belgrano estuvo orando largo rato frente a la Virgen. Cuenta la tradición que hasta solicitó un milagro. Y escuchen qué pasó. Mira. La providencial aparición de una manga de langostas hizo el campo de batalla donde se mezclaron con la humareda de los cañones y la polvareda. Terrible. Hay que darle fe. En el campo de batalla, donde les voy a dar otro dato, convergieron dos indisciplinados. Belgrano con la orden del triunvirato de que no presente batalla y se fuera a Córdoba. Y Pío Tristán, que resuelve lo mismo sin autorización de su sobrino, el general Goyeneche, que estaba en Potosí, quien tenía que dar la orden. O sea, se encontraron en Tucumán dos ejércitos transgresores. Ajá. Instantes, miren lo que pasa, acá vienen para los que tienen muletilla. Instantes previos a la batalla de Belgrano, recorría el lugar a caballo, y un estampido de cañón asusta al animal haciendo rodar por tierra su jinete. Entre las filas de la patria, el accidente fue tomado como un mal presagio. Ajá. Contrario a esto, la desmoralización de nuestra tropa contrastaba con la excesiva confianza del enemigo. ¿Por qué? Porque ese día, 24 de septiembre, era el día de la patrona del ejército real, realista, de los españoles, Nuestra Señora de la Merced, y si para ellos había un día para luchar, era sin duda eso. Claro. Estaban como bendecidos. Bueno, pero acá se dio vuelta todo, o sea, no es que se dan cuenta que esto de se cayó del caballo nos trae mala suerte, y justamente la batalla de Tucumán fue más que exitosa militarmente para Belgrano, ¿no? Para nosotros. Sí. Bueno, estas cosas, Roxana, pueden servir para un lado como para el otro. Sí. Claro. Para el éxito o para el fracaso, está bien. Es verdad. Muy bueno, yo te pregunté lo de ser creyente porque me sorprendió y yo no sabía que había hecho bendecir la bandera. Sí. De hecho, en San Salvador, yo estuve hace un año, por séptima vez, les cuento que al norte voy cada vez que puedo. Ahora han hecho estos enormes, como si fueran enormes muñecos de maché, no sé de qué son, en realidad no son estatuas, y está la imagen de Belgrano presentando la bandera y Gorriti, que fue el cura que la bendijo. O sea, de hecho tengo la foto al lado de Belgrano. No le di un beso porque no llegué a la altura, pero claro. Estaba para el tema. Bueno, el último detalle para cerrar el capítulo de hoy, nosotros teníamos... Muy lindo siempre, me encantan estas columnas. Para traer cosas distintas de las que se hablan, para no estar en la de siempre, que todos cuentan más o menos lo mismo. Está bien, pero... ¿Qué pasa en Tucumán? Nosotros teníamos buenos jinetes, pero teníamos armas muy precarias. La principal, que era el bullicio, sumado al golpe seco de las riendas en los guardamontes de cuero. ¿Vieron esos soldados de Güemes, famosos? Sí. Que lleva el guardamontes adelante de cuero. Sí. Bueno, el golpe seco de las riendas y el bullicio de ellos, porque ¿qué pasaban? Los alaridos de los hombres, que parecían enajenados, provocaban una sensación muy desagradable en los adversarios. Y si volvemos y retomamos a las langostas, tanto patriotas como realistas, ¿qué sentían? Que habían sido alcanzados por las balas. En realidad eran las langostas que chocaban con la fuerza contra su cuerpo. Claro. Bueno, casi una especie de blooper, sí, te digo. Es muy terrible saber esto. Yo cuando me enteré, la verdad que me causó mucha gracia y dije, qué raro que ni siquiera en la escuela lo contaban. A mí, por lo menos, en la escuela nunca me lo contaron. No, a mí tampoco. Como que, viste, Belgrano de bronce. No podía pasar una cosa así. Bueno, es la historia de Mitre y la historia de Villiquen, que es casi... Y no tengas ninguna duda. Conclusión, esta batalla, junto a la de Salta, que la vamos a contar la semana que viene, permiten confirmar los límites de la región y, sobre todo, consolidar la obra de la Revolución de Mayo. Aquí hago el corte para que se queden con las ganas de saber qué pasa la semana que viene. Dale, por favor. Batalla. Bueno, Roxana, muy, muy interesante, como siempre. Sí, nos vemos o nos escuchamos, mejor dicho. Nos escuchamos el viernes, muchas gracias y muy contenta de volver, ¿eh? Sí, todos estamos contentos, por suerte. Gracias, bueno, a vos. Un beso. Esperamos el viernes, gracias. Chau. Chau. Cuánto amor habrás tenido por tu patria general, que aún siendo abogado por ella fuiste a pelear. Tu vida arriesgaste toda por querer la libertad de nuestra querida tierra. Patriota de verdad, don Joaquín Manuel Belgrano, hoy te quiero homenajear